La forma que en Chile las mujeres acceden a un aborto ilegal son muy variadas y va a depender de la clase social. Es decir, un aborto cuesta lo que una mujer más pobre, menos pobre o con mucho dinero pueda pagar. Y el acceso también y las condiciones de seguridad están íntimamente relacionados con cuánta plata una mujer cuenta para hacerse un aborto. En los trabajos que nosotras hemos realizado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, hemos encontrado abortos hasta casi por 4.000, hasta $5.000, el equivalente a los $5.000. Pero también hay hoy día una de las formas más comunes en que las mujeres acceden a un aborto en Chile es a través de la utilización del misoprostol. Y ahí podemos estar hablando de aproximadamente $150, digamos, por la dosis. Hay formas también todavía muy rudimentarias, porque no todas las mujeres tienen acceso al misoprostol. Hay todavía la utilización de sondas, de otros métodos muy rudimentarios, extremadamente inseguros, y que pueden costar sin ningún problema en Chile hasta $100. Entonces, la variedad de precios dice relación con si es un aborto autogestionado con medicamento, por ejemplo, o es un aborto realizado por un médico o un profesional de la salud que pudiera llegar a costar hasta los cinco mil o incluso $6.000 sin ningún inconveniente. O sea, es toda la gama de posibilidades en una sociedad súper clasista, muy segregada socialmente y por lo tanto que las opciones son muy diversas.